La pastora Lupita. Un aplauso a Dios por su vida. Ese es lo fuerte. No, hombre, esa sí estuvo buena, ¿verdad? No, el tío Hugo es el consentido, ¿cuántos sabían? Es consentido en su casa y luego es consentido acá con nosotros. No, todos son consentidos, a todos los amamos por igual. Y a todos son súper especial para nosotros. Y ¿cuántos saben que Dios tiene una palabra para nosotros? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque el aplauso que dieron hace ratito... Si se lo das a un hombre, pues está bien, pero si es para Dios, el aplauso tiene que ser más fuerte. Dáselo fuerte. Los jóvenes tienen mucha fuerza. Tienen más energía y más fuerza que los adultos, así es que cuando tú das un aplauso así, bien despacito, es como que, no, dáselo fuerte. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres digno, Padre. Te glorificamos, te exaltamos, dáselo, no te canses. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Dios, porque tú eres digno. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos. Y solamente a ti te glorificamos y solamente a ti te exaltamos. Amén. Amén. Gracias. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contenta de estar aquí. Es verdaderamente un privilegio, una bendición poder estar aquí. Cada viernes estamos ansiosos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De igual manera, yo creo que durante la semana todos estamos un poquito ansiosos para esperar lo que viene, ¿no? Porque sabemos que este es nuestro servicio, aquí es donde nos juntamos como una familia. Somos una familia, ¿cuántos están de acuerdo? Somos una familia, entonces aquí es cuando venimos y nos juntamos como familia y empezamos a prender la fama, ¿cómo se dice? La mecha y la llama empieza a arder, porque sabemos que cuando el pueblo de Dios se une, ahí está la presencia de Dios. Amén. Y yo creo que la presencia de Dios está aquí, yo creo que la presencia de Dios está en cada una de nuestras vidas y yo te pido que en esta tarde tú abras tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Les prometo que no los voy a regañar mucho ahora, porque dicen que yo soy muy regañona, pero ahora yo creo que ahora tengo una palabra de esperanza para cada uno de ustedes. Yo tengo una palabra de aliento, no es una palabra de mí, sino que es una palabra de Dios para tu vida, porque Dios está haciendo cambios, Dios está revolucionando nuestras vidas, Dios está haciendo cosas que aún cuando tú crees que no lo está haciendo, Dios lo está haciendo. ¿Sí? Aún en los tiempos callados, aún en los momentos donde tú no escuchas la voz de Dios, aún en esos momentos, joven, Dios te está hablando y Dios está activando algo en tu vida. Yo lo creo porque estamos constantemente, fervientemente orando para que haya cambios. Y yo creo que tarde que temprano miraremos aquello que tanto estamos esperando. Tarde que temprano miraremos aquello que tanto hemos y estamos esperando. ¿Cuántos están de acuerdo? Estamos esperando por cosas grandes. Estamos esperando por un avivamiento en nuestras vidas personales, en nuestro ministerio y en la iglesia. Y no nos daremos por vencidos. Amén. Yo estoy aquí para decirte, joven, que Dios quiere que tú sigas con esa expectativa. Dios quiere que tú sigas esperando por aquella promesa que Él tanto te ha prometido, te ha dicho, hijo mío, hija mía, esta promesa es tuya. Y no desmayes, porque tarde que temprano la promesa vendrá. Tarde que temprano la bendición vendrá. No sé cuál sea tu deseo, no sé cuál sea tu corazón, cuál sea aquello que tú tanto estás anhelando, no sé cuál sea, pero tú sí lo sabes y Dios está aquí para decirte en esta tarde, no desmayes y sigue esperando porque la promesa viene. Tarde que temprano la promesa vendrá, No va a ser fácil porque no es fácil. Pero tarde que temprano la promesa vendrá. Pero tú y yo seguiremos esperando. Amén. ¿Cuántos tienen su teléfono rapidito? Porque quiero que hagamos check-in rapidito. Alcance juvenil. No hay que dejar de hacerlo porque entre más actividad hacemos en el ministerio. Así es que agarra tu teléfono, por favor. Los que tengan su teléfono, se los pido así de... No por mí, o sea, porque pues es para el ministerio, ¿no? Hagan check-in, alcance juvenil. Y puedes poner, estamos listos. Haz check-in, alcance juvenil, rapidito. Y di, estamos listos. ¿Lo están haciendo? A ver, es que acá como que nos pone la luz para que no podamos mirar para allá. Yo sé que casi se acaba de sentar, pero no sé si podrías ayudarme con el keyboard. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya todos están? And we're live streaming, so hey, say live streaming. Awesome. Hey, we're getting there. We're getting there, right? Little by little, we're getting there. So, ¿cuántos tienen su Biblia? Si tienes tu Biblia, te pido que la abras rapidito a Mateo 25, capítulo 1 en adelante. ¿Cuántos tienen su Biblia? Si tú la tienes, di la tengo. Quiero verla. A ver, di yo la tengo. Y quizás si no tienes tu Biblia, levanta tu celular y di yo la tengo. Yo la tengo. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es rema. La palabra de Dios activa. La palabra de Dios mueve. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer en Mateo capítulo 25. Y vamos a leer la palabra, la parábola de las 10 vírgenes. Dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras. ¿Qué eran estas jóvenes? ¿Estaban qué? Solteras, así como muchas de ustedes, solteritas, así, sin ningún compromiso, así bonitas, hermosas. Están en su mero punto, ¿sí? Dice, solteras que tomaron sus lámparas. ¿Qué tomaron estas jovencitas? Y salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir? Al esposo. Y dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes. ¿Qué eran? Y 5 de ellas eran insensatas. ¿Qué eran? ¿Cuántas insensatas hay por aquí? Algunas insensatas hay por aquí. Todas yo creo que somos insensatos hasta cierto punto. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Qué se les olvidó tomar? El aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiere decir que ellas tomaron sus lámparas, pero aparte tomaron una vasija llena de aceite. Esas eran las vírgenes, las mujeres jóvenes prudentes. Y el versículo 6 dice: Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Qué hicieron esas vírgenes? Y se arreglaron sus lámparas. Quiere decir que ellas estaban, si dice aquí que se levantaron, quiere decir que estaban acostadas, ¿verdad? Porque claramente dice aquí que se levantaron. Quiero que captes eso. Se levantaron, dice. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Cuántas de ustedes hay personas que se les arriman, no sé, si les dicen, ¿sabes qué? Híjoles, me faltó. O siempre quieren, hay alguien que siempre quiere algo de ti, ¿verdad? Y siempre te pide ayuda, y eso está bien, está muy bien, pero hay veces que hay demasiadas personas que te piden muchísimas cosas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado. Se les apagó. Dice, mas las prudentes le respondieron, porque son mujeres prudentes, jóvenes prudentes, diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien. Dicen, váyanse más bien, dice, a los que venden y comprar para vosotras mismas. Les están diciendo, ¿sabes qué? Pues, I'm so sorry, but I can't lend you some of my oil today. It's okay to say no, all right? It's okay to say no sometimes, all right? Y dice, pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo y a los que estaban preparadas, entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Digan todos, se cerró la puerta. Y esta es una parábola tan hermosa. Pero quizás tú lo has escuchado de otra manera y han hecho otros enfoques a esta parábola, pero yo en esta tarde quiero enfocarte en estas mujeres prudentes y en estas jovencitas prudentes y insensatas. ¿Y qué fue lo que sucedió mientras ellas esperaban a que el novio viniera? ¿Qué fue lo que estaba sucediendo mientras ellas estaban esperando, ansiosas a que su novio llegara? Y en esta parábola no explica mucho, pero para poder llegar hasta ese lugar, hasta esa posición donde estaban esas jóvenes, ellas tuvieron que pasar por un proceso, tuvieron que prepararse, tuvieron que limpiarse, tuvieron que pasar mucho tiempo, largo tiempo de un proceso para llegar hacia donde llegaron ese día. No era cualquier joven la cual estaba en ese lugar. Eran mujeres, jovencitas, eran personas que estaban siendo, que ya fueron preparadas para ese momento. Quiere decir que ellas estaban preparadas. Ellas ya estaban listas para recibir el novio. Y dice la palabra tan claro aquí que habían, ¿cuántas vírgenes eran? Eran 10, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y las que fueron insensatas, una de las razones por la cual ellas, hasta cierto punto, esta historia nos dice que ellas fueron insensatas fue porque no venían preparadas. Porque solamente pensaron quizás en el momento, pero no pensaron más allá de la circunstancia, más allá de lo que iba a suceder, o pensaron, no pudieron pensar en el tiempo que quizás tomaría para ellas esperar al novio. Y sabían ustedes que una persona, las mujeres, que una persona que es un buen líder siempre tiene que estar preparado para aquello que surge de repente. ¿Sabías eso? Que es tan importante que como personas, como seres humanos, o aún como un líder, siempre tiene que estar preparado para las cosas que pueden suceder de un de repente. Y muchas de las veces no logramos captar o mirar más allá de la situación actual, pero Dios te está diciendo en esta tarde que tienes que pensar más allá de la situación en la cual tú estás actualmente. Dios quiere activar tu mentalidad, quiere activar tu vida, quiere que tu mentalidad, tu vida, todo lo que tú eres sea y piense más allá que la circunstancia en la cual tú estás en este mismo instante o en este mismo momento en tu vida. Y la espera, ¿cuántos aquí sabemos que el esperar es difícil? El esperar es tan difícil, dice esta parábola, que ellas estuvieron esperando. Ellas estaban esperando a que el novio viniera. Y el esperar es una etapa, un momento tan difícil para cualquier persona. Tú me puedes decir que eres la persona más espiritual, más inteligente, pero si tú continúas en una etapa, en un proceso donde estás esperando por la bendición y no llega aquello que tú tanto estás esperando, eso trae agotamiento a tu vida. Por eso dice que ellas se tuvieron que levantar, porque quiere decir que durante esa etapa ellas se cansaron de estar esperando. ¿Y cuántos de aquí vamos a ser honestos y me pueden decir, sabes que yo me canso? Yo hay veces que me canso de esperar por la bendición. Yo me canso de esperar por mi promesa. Yo soy una persona fuerte y tú puedes entrar en una situación y decir el momento, así como cuando ellas llegaron al principio, llegaron, me imagino que llegaron bien hermosas, ¿verdad? bien planchaditas, bien bonitas, sus vestidos bien lindos, ¿no? Así, bien bonitas de su make-up, o sea, lindas, lindas. Y dijeron, ok, this is good, yo espero. Aquí te espero que venga el novio. Y allí entras con un montón de energías, pero pasa el tiempo, pasan las horas. ¿Cuántos de ustedes han esperado que quizás el novio venga por ti, llega bien tarde por ti o te deja plantado? Y es lo más horrible que te pueda suceder, ¿verdad? Es lo más horrible que te pueda suceder. Pero así nos sucede a muchos de nosotros, ¿verdad? Nos sucede el momento que tú dices, sí, yo espero. Y entras como con mucha fuerza. Sí, sí, sí, yo espero, Dios. Yo creo en tu promesa. Yo creo en lo que tú me has dicho. Yo creo en lo que tu palabra. Yo creo que tarde que temprano el avivamiento vendrá. Yo creo que tarde que temprano el cambio vendrá en mi vida. Así comienzas, pero al transcurrir del tiempo, durante la espera, te empiezas a cansar. Y dices, sí, Dios, yo te espero. All right, God, I'll wait. I'll continue to wait, God. I'll wait, God. Yeah, I'll wait. It's good, I'm still waiting. Yeah, he promised. I'm still waiting. I'm still waiting, God. Yes, yes, I'm still waiting. You promised me. I'm waiting. I'm waiting. Jesus, I'm waiting. Jesus, Jesus, I'm waiting. I'm waiting. I'm still waiting. Time can go by. Years can go by. And you still don't see the promise. And you still can't see the blessing. How difficult is that, verdad? Qué difícil es esperar. Pero la cosa está en que tú no te quedes en ese lugar. Que tú no te quedes en esa posición. Somos humanos y sí, nos cansamos. ¿Cuántos de aquí se han cansado? Yo me canso. Incluso cuando estás cansado, tu tolerancia es bien mínima, ¿no? Cuando estás cansado, dices lo que no debías de decir. Porque tu tolerancia es tan mínima, ya esperaste por tanto tiempo y cuando estás tan cansado, hablas a veces muchísimas verdades. ¿Cuántos están de acuerdo? Incluso en mi casa, cuando ya es como el jueves, ya yo estoy como un poquito en las últimas y son las 10 de la noche y todavía ando de pie, que lavando, que así, que allá. Y antes de que a veces los niños me miran y ahí está Isaac, mom, mom, mom, mom, mom, mom, mom. How are you? Mom, mom, Jacob's like, please stop it. Mom, mom. And then I turn around and I say, I'm tired, Isaac. Y se calla. Because he knows when mom's tired, her patience is this small. And that's okay. That is completely okay. I'm here to tell you that that's okay. Pero solamente tú sabes por lo que tú has pasado, ¿sí? Nadie te lo puede contar. Solamente tú sabes lo que pasaste durante ese tiempo de espera. Muchos te pueden criticar, muchos pueden hablar de ti, decir cosas de ti, pero ellos, ¿qué te pueden contar a ti? Si tú has pasado por un proceso, si tú has pasado por esos momentos difíciles, pero tú tienes que levantarte de esa posición y nunca permitir que te quedes ahí estancado. ¿Sí? El tiempo de espera es difícil. El tiempo de proceso es extremadamente difícil. Y solamente tú sabes por lo que tú has vivido. Nunca, te digo una cosa, joven, nunca permitas que tu pasado determine tu destino. Never allow your past to determine your destiny. Dile a la persona que está a tu lado, no permitas que tu pasado determine tu destino. Don't ever allow your past to determine your destiny. Because people can say, oh yeah, I know who you are. I know what you've been through. And look at you now. You think you're all tough? Yes, I am. Because I know what I have been through. I know where God has taken me. I've been in the lowest of the lowest, but I'm still standing. He estado en lo más bajo de los bajos, pero aún sigo aquí parado. You should never care. No te debe de importar de las críticas o de los haters. People will always hate on you. People will always hate on you. But you don't know what I've been through. You have no clue. You're jealous of my blessings, but do you know how hard it took me to get to where I'm at? Huh? Do you know what we've been through to get to where we're at? Come on. Does anybody know what you've been through to get to see where you are at this moment of your life? People have no clue, but you know. I know. We know, you should all know. Y eso te debe de dar el impulso para seguir adelante. Eso te debe de dar el impulso para continuar y seguir adelante. Haters can hate. They can roll their eyes at you. Yeah. Pero solamente tú sabes por lo que has pasado. Tú sabes lo que has trabajado para llegar a donde tú estás. Quizás no estás en donde quisieras estar, ¿verdad? Quizás no has llegado porque aún nos falta llegar hacia donde realmente queremos estar. Nuestras expectativas tienen que ser enormes, grandes. Nuestra visión tiene que ser grande. Nuestras expectativas tienen que ser enormes. Aquel que no tiene expectativa es una persona que nunca tendrá visión. Es tan fácil decir, ¿sabes qué? Mejor yo no quiero cambios. Bueno, mi papá fue así, mi mamá fue así, pues yo voy a ser de esa manera. Es fácil ser así, es fácil tomar la vida y las circunstancias de esa manera, pero es de valientes decir, ¿sabes qué? No, yo quiero cambiar y voy a cambiar porque Dios me lo ha prometido. No, yo esperaré mi bendición porque Dios me prometió que yo sería libre. If you're waiting for a breakthrough, continue to wait on the breakthrough. If you're expecting for a miracle, continue to believe and wait on the miracle. Esto es de valientes. You have to continue. Tenemos que continuar creyendo en un avivamiento. Creyendo que en el lugar, en la posición, en la circunstancia que tú estás actualmente, no va a ser para siempre. Es temporal nada más, ¿sabías? It's only temporary. Our life, everything we do is temporary. Today, hoy estamos aquí y mañana quizás no estamos en este lugar. Pero tu corazón, tu mentalidad tiene que ser más allá. Tienes que tener expectativas. y creer que los planes de Dios para tu vida son enormes. Son planes que tú ni siquiera te los puedes imaginar. Son cosas que tú dices, ¿sabes qué? Se me imaginan como es un imposible, como que nunca llegaré. Am I ever going to find a man? For those that are single. Right? Yes, you will find a man. And you will find the perfect man. That will love you. That will treat you like a princess. For the guys that are single, that say, you know what, am I ever going to find the right woman? Yes, you will, buddy. Yes, you will. The blessing will come, but you need to be faithful. Tienes que ser fiel y no darte por vencido. Te puedes cansar, ¿verdad? Así como las vírgenes que se cansaron. Eso es permitido porque somos humanos, vivimos en esta carne humana y nos cansamos. Pero no te quedes ahí. Si necesitas ayuda, pide ayuda. Don't waste your time on things that don't. No pierdas tu tiempo en cosas que no valen la pena. Sabes que estas jovencitas tuvieron que prender sus lámparas desde el momento que empezaron a esperar que viniera el novio. Y la espera es larga, ¿verdad? Acabamos de hablar de eso. Pero creo que muchas de las veces perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestra energía, perdemos nuestras fuerzas en cosas que no valen la pena, en personas que no valen la pena, en personas que solamente distraen tu vida. Si tú tienes que cortar ciertas relaciones, córtalas, porque son como una plaga para tu vida, ¿sabías? Y relaciones incorrectas se convierten como una plaga para tu vida, porque por más que tú te quieres levantar, no te puedes levantar, porque como que tienes, you have something pulling you down 24/7. I don't know who I'm speaking to right here, but there's bad relationships in this room. Friendships, boyfriend and girlfriends. And God is saying you need to cut it. You need to cut those relationships. You need to cut those things that are holding you back. Those things that are wasting your oil. Sin, those things that only you know about in your secret place. Those things are burning you. They're burning you down. You're burned out because you're wasting your time. Estás perdiendo tu tiempo en cosas que no valen la pena. Cuando deberías de perder tu tiempo, no perder, cuando deberías de dedicar tu tiempo en cosas que verdaderamente valen la pena. Para los que están jóvenes y tienes que estudiar, estudia. Enfócate en estudiar. Enfócate en salir adelante. Ese debe ser tu enfoque principal. Nosotros les decimos a nuestros hijos, nosotros les proveemos con todo. No te falta nada, no tienes que ni siquiera levantar algo, no tienes que trabajar. Nosotros les proveemos todo, absolutamente todo. Y más. More. More. But all we ask for is that you focus on school. That you dedicate, que tú te enfoques en lo que vale la pena en este momento, porque en lo que tú estás trabajando en este momento, eso va a ser para tu futuro. Y como padres, esa es nuestra responsabilidad. A mí no me importa nada lo demás. Yo los dejo, pero tenemos reglas para ellos, pero ellos saben cuál tiene que ser su enfoque. Y si ellos empiezan a perder el enfoque, entonces el trabajo de Juan y el mío es poderlos atraer, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué? No, buddy, I'm sorry, pero andas mal. ¿Te me acomodas o te acomodo? ¿Eh? ¿Te me acomodas o te acomodo? Si te tenemos que quitar el celular, te vamos a quitar el celular. I'm sorry. If your little God is your cell phone, it's gone. If your little God is a girlfriend, it's gone. All right? It's gone. If your little God is your friends, I'm sorry, it's gone. There's rules in my house. And your parents, there's rules in your house as well. So don't be mad. Don't be hating on your parents. Don't be hating. Porque todo lo hacemos por el bien de ustedes. Todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos por el bien de ustedes, porque queremos que ustedes lleguen aún más allá que lo que nosotros hemos llegado. Pero Dios te dice en esta tarde, no te des por vencido. How you react to challenges tells whether you're wise or foolish. Como tú reaccionas en las pruebas, en los momentos difíciles, ahí es, en esos mismos instantes, en esos momentos, es donde tú te puedes dar cuenta si tú eres una persona prudente o una persona insensata. You got that? En esos momentos, no cuando todo está bien, no cuando todo está, when everything's chill and cool, it's all good, you know. It's good. You can be happy and yeah. But how about when things are tough? What kind of attitude? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Cuántos de aquí dicen, sabes qué? Cuando estoy pasando por momentos difíciles, a veces tomo decisiones incorrectas y me comporto como una persona insensata. Y Dios te dice en esta tarde, joven, jovencita, como tú reacciones en los tiempos difíciles, ahí demuestra qué tipo de carácter tú tienes. That's some hard stuff there, right? ¿Cuántos aquí quieren ser personas prudentes? Who's sick and tired of making the wrong decisions? ¿Quién está harto de tomar decisiones incorrectas? ¿Quién está harto de vivir una vida que constantemente te sientes derrotado? Yo sé que hay personas aquí en este cuarto, el momento que yo estoy hablando, hay personas aquí que han estado viviendo de esa manera. Ni siquiera te das cuenta que estás viviendo una vida derrota. Todo lo demás importa, menos tu relación con Dios. Y Dios te dice en esta tarde, hoy es tu oportunidad. Voy a pedirle a los músicos que pasen enfrente. Antes de que tu lámpara se apague, antes de que se te cierre la puerta, escúchame, joven. Porque Dios es misericordioso, ¿sí? Y la gracia de Dios es tan buena. Por eso estamos hasta el día de hoy aquí en este lugar, por la gracia de Dios. Porque la regamos y la regamos y la regamos y la volvemos a regar. Porque somos humanos. Pero llega el punto donde dices, no manches, o sea, ¿cuántas veces vas a seguir en lo mismo? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a decir, sabes qué, ya estoy cansado, estoy harto, hasta aquí, hasta aquí? Y quiero cambios en mi vida. La puerta ahorita está así para aquellos que han tomado decisiones incorrectas y que quizás han vivido una vida insensata, como una persona insensata. Tu puerta está abierta así un poquito nada más, como there's a crack in there. It's open. And God's saying, hey buddy, my grace is sufficient. So you either decide to come in or you stay out. There's no other way. No hay otra manera. O te metes o te metes. It's time to let go. Tienes que dejar y soltar todo aquello que te está deteniendo. Si estás apuntando, apúntalo, no sé. Tienes que cortar con relaciones que son insanas. Tienes que cortar todo pecado que hay en tu vida. Tienes que cortar. Yo se los he dicho esto muchas veces, pero voy a seguir recalcándolo. Toda pasividad, no hay lugar para eso. Cut it. If you're passive, you're always waiting, just like, well, I'll chill. I'll sit here and wait. Let's see what that team, that group of youth, that crazy group that, you know, they so call themselves radicals. I'll just sit here and wait to see what they're going to do. That's being passive. And God says, Dios dice que ya no podemos tener esa mentalidad. All lack of character. Si te falta carácter, man, pídele a Dios que te dé carácter. Falta de pasión. Necesitamos tener pasión. We need to let go. Solamente tú sabes qué es lo que tienes que soltar en esta tarde. Yo sé que Dios les ha hablado. Quizás a ti en una cosa, en cierta área. A cada quien, todos somos individuales y Dios nos habla individualmente. Y yo no quiero que tú me mires a mí como es Lupe la que está hablando, sino que es la palabra de Dios para tu vida. Si tú estás aquí en esta tarde, es porque Dios predestinó este momento para tu vida. Yo no creo en coincidencias. I believe He predestines every single step that we take. So it's not a coincidence that you're here today. No es una coincidencia. Y Dios dice, levántate y no dejes de soñar. Para aquellos soñadores que sueñan y son locochones y creen y sueñan, sigue soñando, chavos, sigan soñando. A ustedes les digo, la banda, sigan soñando, sigan soñando, sigan soñando, porque Dios los va a llevar lejos. Sigan soñando. Para todo aquello que dice, toda aquella persona que dice, yo quiero más, dile en esta noche, yo quiero más, Dios. Y yo seguiré en la expectativa. Y yo seguiré creyendo que tarde que temprano, Padre, tu promesa la veremos tarde que temprano. Eso que tanto nos has prometido, Padre, allá en nuestro lugar secreto. Cuando derramamos nuestros perfumes delante de ti y te decimos, Dios, heme aquí, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, tú conoces mis deseos, tú conoces mi corazón, y yo sé que tarde que temprano, Padre, lo miraremos, pero no dejaremos de soñar. Si te falta fe, pídele a Dios que te dé fe. Yo constantemente les digo eso, yo creo en eso. Si te falta fe, pídele que te dé fe. Pónganse de pie, vamos a cerrar. Solo tú sabes por lo que tú has pasado. Solo tú sabes los momentos difíciles que tú has pasado. Porque solamente tú estabas ahí en esa situación difícil, donde quizás te sentías solo, sola, donde quizás todos aquellos que tú creías que eran tus amigos o aquellas personas que tú tanto amabas ya no están ahí. Dios te dice, no estás solo. Confía en mí, dice Dios. ¿Cuántos quieren más? ¿Cuántos tienen cosas que tienen que cortar en esta tarde? Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, Dios, queremos más, queremos más, queremos más. Father, we want more. Queremos más, queremos más, Dios. No queremos ser como esas vírgenes insensatas, Padre, sino que queremos ser como esas vírgenes prudentes que atendieron al llamado, que estaban listas y preparadas. Oh Dios, levanta tu voz, empieza a hablar con Él. Empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a decirle, Dios, tú sabes, tú conoces, tú lo sabes todo, tú que lo conoces todo. Un fuego que consuma todo. Consume. Dile que le amas. Mientras empieces a adorar, Dios va a comenzar a traer libertad a tu vida. Hay muchas personas en este lugar que hasta este día han vivido atados a situaciones, atados a relaciones, atados al pecado. Y Dios te dice, este es tu día. Este es tu día, porque si no, la puerta será cerrada. Esta es tu oportunidad. Te adoramos. Les voy a pedir una cosa más. Todo aquel que quiera quemarse en el altar, que quiera entregar su vida como sacrificio ante Dios, yo les voy a pedir que vengan acá enfrente. Cuando tú pasas enfrente, es una muestra de que tú estás buscando cambios. Y Dios mira tu corazón. Empieza a consumir, Padre. Empieza. Empieza, Padre. Queremos más. We will wait on your promise, Father. Dile, te amo. Te adoraré. Rey, Padre, tú eres Rey, mi Dios. Adórale. Padre, todo aquel vacío, que le falta aceite. En este día yo te pido que tú llenes su aceite. Empieza a llenar, Padre. Te adoramos, Dios. Te adoramos, adórale, adórale, adórale, porque Él es digno. Te adoramos. Empieza a quemar, Dios. Empieza a quemar todo aquello, Padre, que no te agrada. Oh, empieza a quemar. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Quiero decirles que hay, habemos algunos que estamos con nuestra vasija completamente vacía. Que tu aceite se te ha desgastado. Que tus fuerzas se te han desgastado. Pero sabías que en aquellos tiempos las vasijas eran de barro, no eran transparentes. Y no podías mirar en la vasija cuánto aceite había hasta que prendían la mecha. Cuando prendían la mecha, entonces bajo el fuego es donde pudieran darse cuenta si la vasija estaba vacía o estaba llena de aceite. Solamente, joven, solamente bajo el fuego. Y el fuego de Dios representa la presencia. Solamente bajo la presencia de Dios es donde tú te puedes dar cuenta cuán necesitado estás. Solamente cuando tú estás bajo la presencia de Dios, ahí es donde tú te puedes dar cuenta si estás vacío o estás lleno de Dios. Oh, y la presencia de Dios está en este lugar. Y si tú desaprovechas esta oportunidad, quizás no la vas a volver a tener. No desaproveches esta oportunidad. La presencia de Dios está tan fuerte. Y Dios quiere llenar tu vasija. Quiere llenar tu vasija de aceite. Quiere llenarte de sus fuerzas, de su aliento. Dile, Dios, lléname. Llena mi vasija, Padre. Llena mi vasija en esta tarde, porque he estado vacío hasta el día de hoy. Oh, Espíritu Santo, empieza a llenar, empieza a llenar, empieza a llenar. Espíritu Santo, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Oh, toca, toca, toca, toca. Voy a pedirle a los líderes que me ayuden a orar, por favor. Sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, sopla, Espíritu Santo. Oh, joven, no te distraigas. Es un tiempo específico para ti. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la sequía, donde Dios viene y toca tu vida. Oh, Rababaskari, Ariaria Buaski, Kundrabaskari, Ariaria Buaski. Llena nuestras vasijas, Dios. No permitas que nos distraigamos, Padre. Tu palabra dice que muchos te dan por tardado. Tu palabra dice que muchos piensan que te estás tardando, Dios. Oh, Señor, que podamos esperar, que tu Espíritu Santo more en nosotros para poder esperar en el día malo, en el día difícil, Dios. Padre, la juventud sufre porque son distraídos, porque son golpeados, porque son, Padre Santísimo, constantemente ofendidos por el diablo, Dios. El mundo, la carne, la seducción, la distracción, Señor. Llena sus vasijas, permítelos descansar, que puedan descansar en ti. Ahí donde estás descansando en Él, dile: Dios, lléname, lléname, lléname. Lléname más, Dios. Yo no quiero distraerme. Oh, joven, yo sé que varios de ustedes están hambrientos, quieren cosas distintas, están cansados de una religiosidad. Quieren un Dios real, quieren un Dios que se muestre, que se revele. En el nombre de Jesús, revélate a ellos, Dios. Revélate ahí donde están, en su casa, mientras están en su cuarto, en su cama, descansando. Tú, venga tu Espíritu, venga sobre ellos y te puedes revelar a ellos. En el nombre glorioso de Jesús, ellos van a venir a testificar de tus maravillas, de tus maravillas, Dios. Oh, porque somos una generación sensata, una generación entendida, que ha entendido los tiempos malos, Dios. No nos dejaremos distraer ni a la izquierda ni a la derecha. Tu nombre será exaltado por el cáncer juvenil en el área de la bahía. Cientos de miles de jóvenes te conocerán, Dios. Oh, toca, toca, toca, Dios, toca. Jóvenes, que Dios los bendiga, están despedidos. Nosotros vamos a seguir orando. Si tú ocupas oración, ven para enfrente, no te vayas. Queremos ministrarte, queremos orar por ti, bendecir tu vida. Que pasen buenas noches los demás. Oh. Habla con Dios, habla con Dios. El servicio no se ha terminado para ti, para mí. Entrégale todo. Déjame decirte, Él te ama, Él te ama. He loves you. He knows what you're going through. He cares for you.